intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diablo sin música nuevamente en el aire, una vez más, programa número 197 del día viernes 7 de julio del 2023, 197, 7 del 7. Esto es mucho más que 666, así que ojo. Iniciamos así este espacio de difusión de música pesada, el intervalo del diablo abriendo sus puertas nuevamente. Y bueno, ¿cómo le va, señor operador? Bien, todo bien. Upa, ahí salí con a lo loco. Bien, bien, contento de estar este viernes acá, complicado para viajar. Sí. Pero por suerte. Esto es Argentina. Sí, por suerte nos manejamos. Welcome, le decimos a los visitantes. Sí, sí, sí. Welcome, sí. Welcome. Pero no te digo que estamos acostumbrados, pero más no o nos menos sorprende. Lo vas piloteando. Nada, lo vas piloteando. El país donde no hay culpables de nada y todos se acusan unos a otros. Sí, sí, sí, sí. Y en el medio, nosotros viéndola pasar como un partido de ping-pong. El meme del hombre araña señalándose uno con el otro. Claro, tal cual. Pero nada que no nos haya ocurrido en los últimos, a mí particularmente, 50 años. Ajá. Resto 6 porque digamos que es la época feliz, ¿no? Claro, sí, de sí. De los sí, seres sí, humanos. Porque no te acordás, no es que no te exactamente, pasado. Exactamente. Así que vamos a escuchar mucha música. Solo espero que aparezca o dé una señal de vida a mi compañera amiga Alejandra. Hoy, sinceramente, no se comunicó, así que muy probablemente puede haber sido abducida por los extraterrestres y esté uh-huh. donde ella más quiere estar, con sus amigos los extraterrestres. No es mala esa, ¿eh? No es mala. No, digamos, no es un mal plan para enviarnos a la noche. Que mande un WhatsApp, capaz que claro. No tiene señal allá arriba. Claro, claro, no se sabe. No hay wifi dentro del OVNI. Así que si llega bien, veremos qué sucede. Mientras tanto, vamos a iniciar musicalmente el episodio del día de hoy. La banda seleccionada es Rage, la banda alemana, Power Speed Metal, con un temazo de un temazo que está en el álbum del año 88. El álbum es Perfect Man. El tema que abre es un discazo y no lo pueden dejar pasar. Oh, Diabolus sin música. Eso era Rage para el inicio, para el arranque musical, y ahora vamos con la segunda parte del inicio. El primero fue la improvisación de cómo comenzar el programa. Bienvenidos una vez más al programa. Hola, sí, buenas noches. Hola. Hola, ¿viste lo que estabas diciendo vos? No era tan así. Viste, yo te decía, no, va a venir. Yo decía, ojalá se equivoque y llegue temprano. Claro. Igual, de todas maneras, si yo no vengo, aviso. Sobre la hora, pero aviso, digo, che, no voy, pasa esto, pasa el otro, qué sé yo. Así que si no aviso es porque voy a llegar, aunque sea tarde, pero voy a llegar. Bien, bien, bien. Eso funciona de esa manera. ¿Cómo le va, señor operador? ¿Todo bien? Bien, bien. Les decimos a los oyentes que pueden vernos por twitch.tv/mixtaperadioar, y ahí van a poder también chatear como YouTube, exactamente bueno, igual que YouTube, pero sin ponerse la gorra. Claro, tal cual, pero sí. Ponele. Pero sí, hasta la que verdad hasta que se la pongan, qué sé yo, no sabemos, sí, pero bueno. Por ahora no digamos nada, viste, no, que esto es no hay que levantar la per... sí, no hay hasta que se den cuenta y después salga claro otra plataforma y así van y así y nos sí tienen como ganado, ¿entendés? De acá para allá. Si no, sigue funcionando todavía para enviar mensajes al WhatsApp de la radio. Sí, eso siempre. El 11-2479-2288, desde el exterior marcando el 54 911 2479 2288 son los mensajes de WhatsApp que son recepcionados aquí en el habitáculo, en la cabina de conducción del señor operador. Ahí mientras que paguemos vamos a estar. Exactamente. ¿Está funcionando también Telegram? Telegram, sí. Lo que pasa es que no pego mucho el Telegram, está ahí. No pego acá el Telegram, pero sí afuera. Para el mí, Telegram para es una mí es una gran herramienta, pero sí, la gente no la usa. De hecho, tiene muchísimas más herramientas que el WhatsApp, el Telegram. ¿De Telegram? ¿De qué hablan? De claro. ¿Ves? Sí, yo mandaba Telegram, me acuerdo. Claro, bueno, renuncia, sí. Telegram. Lo que pasa es que me parece que el nombre no le jugó muy a favor. No, y de hecho en las... faltó el creativo ese día. Sí. No, en los países de medio, o sea, orientales. Y todo, claro, todo cuando allá, no pueden usar WhatsApp. Funciona online. Claro. Que no es ni Telegram ni WhatsApp. Sí. Y el Line, de verdad, es una plataforma muchísimo más compleja, ajá, que el WhatsApp. Pero bueno. Bueno, acá lo tenemos abierto. Si alguien quiere mandar Telegram, lo puede hacer, lo leemos. Para decir hola. Pero el último mensaje de Telegram fue el 11 de mayo de algún oyente. Ok, bueno. Pero bueno. Igual ahora ya salió una nueva plataforma. Sí, ¿cuál? La que va a reemplazar o competir a... ¿cuál es la otra plataforma? Twitter. ¿A Twitter cuál? Y ¿quién? Sí, porque hay mucho conflicto en Twitter. O sea, sí, el señor dueño de Twitter sí está, quiere hacer platica y bien, apareció de los creadores de Facebook, ¿cómo se llaman? Meta. De Meta. Meta sí, ya puso ayer. Sí. Ustedes que son los que están con la última noticia, me extraña que no sepan este dato. No. Bueno. Ayer nomás subieron una nueva plataforma que seguramente tengas que descargarte algo, en fin, como todas estas redes sociales. Sí. Y el primer día que se puso en funcionamiento creo que ya tenía 20 millones de... Claro. Ah, muy bien. Como claro que... los que están huyendo de Twitter o reniegan de eso se están pasando a esta otra. Te debo el nombre para el próximo. Sí, pero pasa como en todos lados, ¿viste? Pueblo chico, en donde cuando vas con algo nuevo es la novedad, va y todo después, el mundo, sí, toda la historia. Después de un tiempo es como que la cosa se nivela Es la novedad, nada más. Pero coincido con vos, hay que aprovechar ahora que es la novedad antes, claro, de, si para antes dispararlo. Que sí, y después se va a empezar a desgastar y a convertirse en más de lo mismo. O sea, ya está todo inventado, no, nada. Totalmente. Como siempre, solo espero que se caiga todo el sistema y volvamos a las cartas. Pero no, la verdad que no. La paloma mensajera. Bueno. Claro, los telegramas. El programa pasado había anunciado que una banda nos envió, se contactó y nos envió el material, gacetilla, temas. Así que vamos a presentarla. Reza la gacetilla. Con el punk y el metal como estandarte, en el 2020 se forma MDR, banda donde Mario Romano convoca a Tami Bologna como cantante y compositora, sumando a Pablo Ferrer como bajista y Andrés Pato Funes como baterista. Más tarde los integrantes deciden cambiar el nombre de la banda y así de esta manera nacía Pratt. Pratt es la banda que se comunicó y nos envió su gacetilla, su bio y la música para que la difundiéramos. En el 2022, tras el alejamiento de la cantante, ingresa a la banda Loli Sánchez como vocalista. Ese mismo año, luego de crear y grabar nuevos temas, publican el videoclip del tema Río de Lava. Y hacer, hacen toda la promoción por radios y TV. Pratt hace su show debut en el Teatro René Favaloro de la Ciudad de La Plata el día 23 de septiembre, con una muy buena convocatoria. Y encuentran en las redes, en YouTube particularmente, tienen bastante imagen para ver de la banda. Todo lo ingresan como Pratt o Banda Pratt o Pratt. Pratt, simplemente componiendo PRAT, Pratt, encuentran ya el material en las redes de esta banda. Tenemos en la voz a Loli Sánchez, en la guitarra a Mario Romano, en el bajo Pablo Ferrer, en batería Andrés Pato Funes. Y vamos a escuchar el tema en estudio, como es el tema en estudio, Río de Lava. De Lava. Bueno, esto era Pratt entonces, esta banda punk rock que nos envió la gacetilla y los temas. Aquellos que quieran enviar su material para que lo difundamos, solo tienen que buscar en las redes, tanto en Instagram como en Facebook, Diabolus y Música, y ahí envían, ahí están los contactos, está el mail, está para mensajes de WhatsApp. Todo así está publicado, así que solo falta que el nada, no, bueno, no quiero crear más cosas. No, bueno, igual de todas maneras queremos seguir pidiendo disculpas a las bandas porque hay un montón de material en nuestras redes, no solamente en el mail, a los WhatsApp nos han llegado, tengo bandas que me han mandado la bio por WhatsApp, han mandado al Messenger de la página de Diabolus también. Paciencia, chicos, paciencia, porque la verdad es que no queremos solamente levantar algo y pasarlo y decir sí, vamos a escuchar esto que nos mandó fulano. De verdad queremos por ahí tener un desarrollo un poquito más grande de cada tema que pasamos, porque esa es un poco la idea del programa. Pero bueno, ahora vamos con algo que se me ocurrió a mí, pero solamente porque estaba escuchando ABBA. Así que hace unos años atrás descubrí de la mano del señor Café, Daniel Caferata, ABBA. No ABBA, precisamente. Mirá vos. Pero Pablo, te digo, igual todo este bloque o toda la música, casi toda la música que voy a pasar, uh-huh, la pensé en vos porque sé que te gusta la música de los 80, porque sé que tenés, sí, la cabeza abierta. Vamos a escuchar varios covers de ABBA, desde bandas metaleras y toda la historia. Veo que viene bastante coveriada la mano. Sí, hoy viste el playlist, está... Lo mío es algo muy particular, ya sí, lo van a entender. Lo mío no tiene absolutamente nada de particular, más que estuve escuchando ABBA y dije, quiero pasar esto, quiero escuchar esto, y me acordé de Pablo, que después tiene, obviamente, Hijos de Púa, y es un programa que viene después del nuestro, quien nos escuchan ya lo saben, así que saben de qué va la cosa. Les voy a presentar uno de los covers de ABBA que me gustó, que está en ese compilado The Best of ABBA desde el Heavy Metal, y una de las bandas que le hace tributo, que le hace un gran tributo a una canción que me gusta muchísimo, es Nation, que es una banda sueca de Uppsala, está activa hasta el día de hoy, desde el 1990. Es una banda bastante añeja, hace heavy metal progresivo, pero bastante pesado. Es muy clásico también. Tiene solamente dos largas duraciones, que las han sacado hace mucho. Hace mucho que esta banda no hace nada, ni siquiera un EP, de verdad. Hace compilados y esas cosas, están como ahí como en un impasse, no se han separado aún. Pero bueno, no les voy a contar más nada. No sé qué esperan, pero no importa. Bueno, no tendrán inspiración, por eso habrán sacado un cover de ABBA, pero la verdad que les salió bárbaro. Así que vamos con Waterloo. Oh, música. Bueno, eso fue Nation, lo vuelvo a nombrar, Nation es la banda que está haciendo este cover de ABBA, Waterloo. ¿Te gustó, Pablo? Me encantó, la verdad que como te decía en el corte no perdió la esencia y eso está bueno. Sí, sí. Porque algunos covers a veces lo hacen más personalizado, más claro, al estilo de la banda, pero en este caso se mantuvo, la verdad que me gustó. Buenísimo, buenísimo. Y después igual vamos a escuchar un par de covers, sí, sí, más de ese. Estuve viendo. Específicamente, pero igual te recomiendo, después te paso la data, porque es, para mí, de todos los compilados de ABBA que se han hecho, el mejor. Tiene bandazas. Sí, pasale a Pablo nomás, a mí no te preocupes. No pasa nada. Eso porque me imaginaba que no te iba a gustar. Viste que nunca coincidimos, pero lo bueno de Diabolus, claro, es que... tenemos la mente abierta, algunos. Coincidimos una miércoles. Oh. El día que Ricardo me diga, Ale, bien, yo me voy a quedar así y decir, algo pasó. Algo hice mal. Algo pasó. Y sí, no, obviamente, vamos a escuchar un poco de música un poco más ruda, porque arrancamos muy light. Banda 102.3. también llegada al correo de Diabolus, pero hace tiempo estaba programada, creo que hace 4 programas, y siempre iba quedando de lado para pasar otra cosa o bueno, en fin, como sucede siempre, se programan 20 temas de cuales salen quizás 8 o 10 o 12, depende cómo venga el ritmo del programa, y siempre van quedando, y cuando a los 7 días siguientes ya no querés escuchar ese, querés escuchar otro. Y claro. Pero como este programa lo hacemos, como lo acaban de escuchar, con la música que queremos escuchar. Tal cual. Voy a cumplir con esto que llegó al correo. Esta banda es de Canadá, practica death thrash. El nombre es VHS, como podemos... ¿O se acuerdan ese antiguo formato de ver las imágenes a través de un aparato donde se ponía un coso plástico? Y bueno, como los VHS, esta banda desde actividad hace ya bastante tiempo, pero tiene en particular las letras y que hablan de película slasher, gore, de temática bastante cobra. Sí, hay, porque en realidad hay de todo un poco. Están los integrantes, tenemos a Curtis Mill en bajo, Andy Midauk, batería, y en voz y guitarra, Mike Hutchins. Y el último trabajo que han publicado en el mes de mayo se llama Quest for the Mystic Reef, y tienen un montón de invitados. La banda también me llamó la atención por la calidad de los invitados, que es gente obviamente del underground, pero para mí eran conocidos porque son de bandas que escuché. Por ejemplo, Aren Patne, de la banda Mulder, Shane McBain de Hell Reaper, Marley Riley de Hyperia, Matt Harvey de Exhumed y Gruesome, creo que ese es el más famoso. También en este trabajo usan interludios de sintetizadores que transportan a los oyentes a los años 80. Usan muchos audios de películas para las intros o pasajes. Y bueno, el estilo... quizás les caiga mejor a aquellos que son fans de bandas como Goal, Carcass, Impetigo, Exhumed, y también si te gustan las películas psicotrónicas de bichos raros, ellos, esta clase de gente va a devorar su kitsch aplastante, porque en verdad es extraño. Y por el poder de Grayskull, VHS y Wiseblood, no, por el poder de Grayskull se llama el sello. Wow. VHS la banda y Wheezy Blood se juntaron y ellos publicaron Quest for the Mighty Riff. Así que bueno, también para escuchar este un tema en particular, escuché el álbum completo y no me decidía por alguno en particular. Ajá. Pero elegí donde está participando James McVine de Hell Reaper. Y la pregunta: ¿le tienes miedo a los dragones? Are you afraid of dragons? We'll be right back. Bueno, este tema se lo voy a dedicar específicamente a Ezequiel Núñez, que sé que me defiende en este tipo de cuestiones y dilemas con Ricardo y toda la historia ese. Así que, como una nena quinceañera, muy lejos de eso estoy. Pero nada, no les voy a hablar mucho de Advance, que es una banda, es un supergrupo alemán de power metal que arrancó en el 98, que ha tenido un montón de cambios de integrantes. Lo único que ha permanecido es la guitarra principal, su guitarrista Olaf Lang, que es uno de los fundadores de este grupo, es un ex Velvet Viper. Estos chicos han girado con Rhapsody, con Angel Dust, nada, han girado con Halloween inclusive, pero bueno, tienen dentro de su música el tema de los covers con Advance, es genial. A mí me gustan mucho los covers que ellos hacen, sobre todo del pop, pero en este caso van a versionar una banda de los 80 que para mí también hacían como una especie de metal, o al menos un principio de lo que fue para mí el heavy metal en ese espacio. Aunque me critiquen y me digan, vos estás recontra en pedo. Hard rock. Pero para mí es hard rock. Sí, qué sé yo, no sé. Pero tiene esas guitarras, tienen como una base desde el principio. Survivor tenía temazos. Así que vamos a escuchar, no les reitero, no les voy a hablar quiénes son los Advance, porque es una banda más que archi conocida. Pero sí les voy a decir que vamos a pasar ahora de estos chicos... Eyes of the Tiger. We'll be right back. Your heart will heal and your tears will dry every storm ends. When you look back, everything you see will be what you have survived. Some people. Bueno, eso fue Advance con un cover de Los Grosos de Survivor. Survivor es una banda que me encanta de los 80 y que sigo insistiendo que es una de las bandas que tiene esos riffs de viola que vos escuchás después en lo que fue la movida del glam metal, del hard rock de los 80, 90, y que nosotros lo conocimos por como musicalización de Rocky, ni más ni menos. Pero, ¿te gustó, Pablo? Sí, sí, sí, lo mismo, digamos. Bien. Está bastante fiel al original y me gustó el original y está. Ahí no un toca poco más. El primo de Rocky en esa banda. No tengo la más puta idea. Me parece que sí. No tengo idea. Bueno, lo voy a averiguar, pero de todas maneras, reitero: Survivor es una banda que me encanta. Sí, hablando de los 80, mira, a principio y mediados de los 80, de la década de los 80, surgieron un grupo de bandas en particular: Venom, Tank, Warfare. Sí, sí. Tomaron los elementos básicos de las nuevas olas duales del heavy metal británico y del punk británico para crear un sonido fuerte, enérgico y abrasivo. Ese mix fue muy contundente. Mientras que Tank tenía un álbum producido por el guitarrista de Motorhead, Fase de Clark, Warfare se acercó descaradamente a Lemmy diciéndole que él tenía el trabajo para producir el disco de Warfare. El resultado de esto fue Metal Anarchy, lanzado en 1985, que también contó con la guitarra de Wurzel, guitarrista de Motorhead, como invitado. El legendario líder de Motorhead, Lemmy Kilmister, no era de los que producían a otras bandas, pero hizo una excepción con el batería y vocalista Paul Evo Evans de Warfare. Kilmister produjo el segundo LP de Warfare, Metal Anarchy, pero un reciente viaje a los archivos de Evans desenterró una mezcla inédita del álbum en cassette. El contenido que se encuentra en el primer disco de la nueva compilación de 3 CDs de Lemmy Sessions de la banda Warfare se ha conservado fielmente del cassette capturado que contiene a Warfare, captura a Warfare en su mejor momento. Paul Evo nos aclara el panorama a través de unos extractos de una entrevista que le realizó BlaveOurMouth.net y me pareció súper interesante comentarlo porque es riquísimo en anécdotas y pinta una época ya pasada. ¿Qué crees que pasó con la mezcla alternativa del Lemmy? ¿Tenías idea de que estaba guardada? Le preguntan a Don Paul. Y él responde: tengo un fan en Brasil que me sigue desde los inicios de Warfare. Me escribió a Facebook y me dijo: ¿salió Mayhem fucking Mayhem en cassette? Le respondí que sí, quería darle una agradable sorpresa. Salió en cassette en su momento, estaba seguro de haber visto una copia hace años. Y le pregunté a mi mujer: ¿qué hicimos con ellas? Por eso es que está casado, ¿viste? Claro. Todo hay que preguntar a la mujer. Yo te iba a decir, había muchas cajas, había muchas cajas en el desván y estuve rebuscando y buscando. Entonces encontré Mayhem fucking Mayhem y pensé que a este tipo le encantaría. Seguí buscando y encontré un cassette que decía Warfare de Lemmy Mixes 1985, Easy Studios, London. Lo miré y dije: Jesus. Había una nota que decía: Evo, escucha esto durante el fin de semana y vuelve a mí. Firma Lem, o sea, Lemmy. Tengo un ingeniero, Fred Parser, de los Tiger of Pantan. Se lo llevé y le dije: mira, he encontrado esto. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos ponerlo en el ordenador y luego en un CD? Él dijo: Jesucristo, o sea, Jesus Christ. ¿Cuándo se reprodujo por última vez? Preguntó. Puede que esté oxidado. Le dije: 1985. No sabía que existía. Lo puso en el reproductor como si fuera un cassette sagrado. Se puso a grabar y esperó que no cayera y que hiciera lo que tenía que hacer. Presionó play. No me jodas. Qué pared de ruido. Fue glorioso. Lo conseguimos. ¿Cómo era Lemmy en el estudio? Lemmy siempre era un como un capataz. En varias entregas me hizo cantar Dead unas 30 veces hasta que me empezó a sangrar la garganta. Le dije que se fuera a la mierda y que me iba al pub, pero no. Era genial. Éramos jóvenes. Tenía Lemmy 41 años y nosotros teníamos 20. Me ayudó mucho con las letras. Si ponía y las ruedas, él decía, no uses y las. O sea, y las. Se convirtió, las ruedas están rodando. No, y las ruedas están rodando. Es más, nos reímos durante toda la sesión. Fue muy divertido. Lemmy siempre decía que creía que se le daba bien eso de las palabras, lo cual es cierto. Contesta Paul, sí. Y le gustaba mucho Warfare, le gustaba la idea de las letras punk. Decía que las bandas estaban dando por culo y cantando un montón de mierda. Me dijo que le gustaba cómo cantaba sobre las calles. Por entonces fue muy difícil. No solo no teníamos nada, tampoco teníamos cosas materiales. Solo teníamos una guitarra. Risas. Una guitarra para hacer un álbum. Engañamos a Lemmy. Él dijo, ¿eso es todo lo que tienes? ¿Es una esa mierda de Fender? Le dije, no, tenemos más en casa, en el estudio. Obviamente, solo podíamos llevar una. Me dijo, ¿para qué carajo trajeron claro. eso entonces? Pensé, ¿cómo le digo que es todo lo que teníamos? Entonces llamó a Bursell, guitarrista de Motorhead, y nos trajo un montón de guitarras y también tocó la guitarra en Metal Anarchy. Ahora, ya que estamos repasando una anécdota tremenda de la época, sí, claro. recordamos otra tan importante como esa, o más quizás. ¿Qué parte de la historia de que fueron teloneros de Metallica en el estacionamiento del Hammersmith Odeon es cierta? Dice Paul, todo es verdad. Nos pidieron que hiciéramos el concierto. Los vi un año antes, cuando Tang los teloneó en la gira del Ride the Lightning. Fuimos todos, James Hetfield, Lars Ulrich y yo, y Algy de Tang. Nos emborrachamos, me llevé muy bien con James, con Lars. Eran unos tipos muy piolas. Nadie sabía entonces que llegarían a ser tan grandes como son. Cuando se anunció que Metallica tocaría en el Odeón, hicimos algunas preguntas, unos llamados. Dijeron que les parecía bien que Warfare abriera el show, pero queríamos que nos pagaran. Fue como, al decir o insinuar de que nos pagaran, fue como, abajo chico, abajo. Entonces los promotores claro. Dijeron que querían 10.000 libras. Por las entradas o por el hecho de poder ser soporte. Net Record, la disquera, estaba dispuesto a hacer la inversión porque quería hacer un video en directo, o sea, aprovechando el stage, aprovechando el público y todo eso. Yo le dije, a la mierda con eso, no vas a usar mis derechos de autor para esa pavada. Dije, quiero 3.000 libras en efectivo. Eso era mucho dinero entonces. ¿Qué vas a hacer con eso? Le dije, ¿alguna vez has hecho preguntas antes? Haré lo mío, confía en mí. Dijeron, tengo el presentimiento de que algo malo se avecina. Se va a pudrir todo. Tengo amigos en la feria, un amigo que tenía un camión grande y anticuado. Le dije, si te doy X cantidad de dinero y un hotel, ¿te gustaría venir a Londres? Me respondió, me encantaría. Le dije, pero en tu camión. Le pregunté si tenía el valor de conducirlo hasta el estacionamiento. Me dijo, por supuesto, lo teníamos planeado. Conseguimos todo ese camuflaje para los amplificadores y nos fuimos a Londres. Efectivamente, cuando todo el mundo estaba haciendo cola, dimos marcha atrás con el camión. Comenzamos a tocar en el camión, en el estacionamiento del Hammersmith Odeon. Nunca he visto nada igual. Vaciamos todos los bares. La gente salía de los bares justamente para ir a ver qué era ese quilombo. La gente volaba por encima de las barreras de seguridad de la calle principal. Debíamos tener todo el público haciendo headbanging delante del camión. De repente vimos a esos tipos de seguridad que empezaron a decir, no pueden hacer esto. Los chicos decían, ¿qué carajo está pasando? Revolé mi micrófono y salió disparado a través de la ventanilla de un auto. No me di cuenta que era el Jaguar del gerente del Hammersmith Odeon. Los porteros empezaron a perseguirnos en ese momento. Y esto es verdad, fue jodidamente ridículo, pero uno de ellos era un tirador, nos disparó. Y si no hubiera visto el agujero en el lateral del camión, no lo hubiera creído. Había un agujero de bala en el lateral. Corrieron por el costado del camión, estábamos cerca del camuflaje, parecía algo de la batalla de Somme. Saltó sobre la parte delantera del camión y golpeó con una palanca al conductor, que salió disparado y se estrelló contra 7 coches estacionados. Lo arrancó de cuajo, fue una locura. Entonces el camión se paró y el conductor se bajó y empezaron a patadas con los porteros, o sea, los seguridad. Entonces nos bajamos y nos echamos encima de ellos. Una gran pelea. Todo porque el Odeon no quiso pagarte. Sí. Entonces estaba en la comisaría con mi camiseta de Warfare puesta, cubierta toda de esa mierda negra y maquillaje y sangre. Y el policía me dijo, a mi hija le encanta Warfare. ¿Me das tu camiseta? Pensé, una tarjeta para salir de la cárcel. Así que fui con la camiseta, se la firmé con amor, Evo, se la di y me dijo, bien, ahora tus huellas dactilares. Le dije, ¿qué? Aún así me arrestaron. El bastardo dijo que estaba haciendo su trabajo. Volví a Londres y me acusaron de daños criminales, pero el tercer álbum, Mayhem, Fucking Mayhem, entró directamente en toda la lista de metal. Hizo lo que tenía que hacer. Warfare, directamente de la bajada de un tape recuperado después de 38 años editado en CD en el mes de marzo, en una edición triple de Lemmy Sessions, suena entonces Warfare con Metal Anarchy. Música. Bueno, y siguiendo un poco con el tema de los covers, solo porque me gusta ABBA y nada más. Tengo un mensaje, acá de un oyente, Pavlux, que dice, bueno, me manda una foto de una cerveza ahí helada, dice, hoy los escucho hasta el final, me pregunta si no salimos por YouTube, para todo aquel que no sepa, como Pavlux, estamos en twitch.tv/mixtaperadioar, porque se puso la gorra. Y dice, a mí también me encanta Survive. Perdón. Me encanta Survive. Estamos todos así, Pablo, no te preocupes. Yo sé que te gusta, no te emociones. No hace falta que la emoción. Nos encanta Survive, por favor. Qué groso, Pablo. Bueno, qué groso. Saludos a Pablo. Un beso grande, Pablo. Sí, sí, está buena, está buena. Survivor es una re banda, pero ahora vamos a irnos para el otro lado del continente, del globo en realidad. Vamos a ir a escuchar otra banda que le hizo un cover a los ABBA. Vamos a ir hasta Helsinki. Es una banda que tiene sus comienzos en el 2006, los Amberian Down. Amberian Down hace symphonic, melodic, power metal, todo eso junto, hablan de fantasía, paganismo y todas esas cosas. Tienen un montón de LPs editados, como se decía antes, yo estoy contando acá como 9 más o menos, así que obviamente no se los voy a leer, lo pueden encontrar. Los integrantes de esta banda son Tuomas Sepala en guitarra, Johas Pikalajaho en batería, Emil Empu Pohjolainen en guitarra, Capri es la guitarrista en la voz y Jukka Hoffren en el bajo. Esta banda aún hoy en día sigue presente, su último LP lo editó en el año 2022, no hace mucho, y este es uno de los covers de ABBA que más me gusta, así que los voy a dejar con los ¿Pero chicos. ¿Pero no era el otro que pasaste antes? Este también. Ah. ¿Algún problema? No, bueno. ¿Algún problema? No, vamos, no, con ABBA escuchando... No, con los Amberian Down escuchando un cover de ABBA. Lay Your Love on Me. Thank you. Diablo sin música. Bueno, y esos fueron los Amberian Down. Pablo, ¿tu opinión? Otra vez, todas joyas. Qué groso. Cabe destacar de que hiciste una declaración fuera del aire. Sí, ABBA sí. Es metal. Totalmente. Y acá me dio la presión se le fue. Se abrió el mar rojo. Aparte se puso el tender rojo. Se abrió el mar rojo y aquí no cruza nadie. ABBA es metal. Claro, se prendió fuego. Pero tengamos el debate acá al aire, porque en realidad fuera de aire no tiene sentido. Todas las bandas de esa... De ese espacio del planeta se criaron escuchando ABBA. Sí, pero no es metal. ¿Ah? Escuchando ABBA. Es pop. No, ponele que es pop, pero porque tiene todas las bandas con que ese criterio, después tienen esa base. Todo es metal, porque si Lemmy Kilmister te hubiera dicho, sí, yo escuchaba Palito Ortega, entonces dices, no, Palito Ortega es metal. No. Podría decirte que entonces toda la música tiene que ver con toda la música. Si vos te vas. Sí, pero estamos hablando de estilos en particular. Siempre dijimos de no encasillar. Siempre dijimos de no encasillar. Por eso, no encasillemos. Entonces no es metal. No encasillemos, pero las bandas que están allá arriba, las bandas que vienen de ese lado del globo, tienen una gran influencia en ABBA. Escuchás. Claro, pero no por eso, pero de... no por eso es metal, podría decirse que no, pero bueno. Entonces voy a reformular, el heavy metal de esas latitudes tiene un gran porcentaje de ABBA. Estoy como Michael Jackson con los pochoclos. Mirándolo. En cualquier momento tenés que hacer la caminata lunar. Sí. No quiero ser testigo. Bueno, lo que suena de cortina. Pop metal, claro, Sandra. Es... Pop metal, totalmente. No, pero sacá la palabra metal. Totalmente. ¿Qué metal? O sea, lo que pasa es que a Ricardo le da pavor, ¿entendés? Que nosotros digamos que es metal ese tipo pero de música. Pero no es metal. Es no confundamos a la audiencia. Es pop metal. Estamos para educar, no para. Es pop. No, yo no estoy para educar un carajo a nadie. Y pero por lo menos mínimamente. De ninguna manera. Yo estoy para decir lo que pienso. Bueno. Sí, sí, está bien. Es así. Decí lo que pensás, pero no confundas a la gente. Bueno, yo no opino como vos. Es pop, punto. Metal. Los que escuchamos los temas heavy de pop que están, también. Bueno, los temas que estamos escuchando de cortina es de Blaze Bayley, de su War Within Me. Es un tema, lo usamos la semana pasada. Es un discazo. Y la anécdota de Don Blaze de esta semana es que apareció en el show de Iron Maiden. Entre medio del público. ¿Ah, sí? Fue a ver el show. Wow. Y como que estaba ahí y lo reconocieron, obviamente, porque se sacaron foto, accedió a filmar, sacarse foto y todo demás. Pero como buen hijo de vecino, estaba viendo el show de Iron Maiden, que calculo habrá pagado la entrada de su magro bolsillo. Bien, vamos con algo. Con algo de historia, porque acá. Con algo de historia. Como el programa de Petete, educamos. No sé, Ricardo quiere educar, o sea, yo. Ok, no, vamos por historia. Educar no, pero mínimamente tratar de. Si no me hará fuera el tarro, ¿viste? Bueno, ponele. Exactamente, esa sería la idea. Mientras busco, se me traspapelaron las hojas aquí. Igual ya no tenemos más, ¿no? Ya no programé más temas, ¿no? De covers, de ABBA. No, nos queda uno. Sí, nos queda uno. Sí, lo estoy esperando. Esa formación... Bueno, nada, no les voy a decir nada. Después lo vamos a escuchar mientras Ricardo sigue buscando las cosas. Bueno, esa es una gran banda y de hecho... No, si empiezo a hablar, vamos a pasar el tema y la verdad que le corresponde, viste que es uno y uno. Yo les cuento una cosa, termino un tema y con Ricardo decimos, che, ¿y ahora con qué vamos? ¿Y vos qué tenés? Y yo tengo esto. Y no, pero pasemos esto y así vamos. Así que la última palabra siempre la tiene. Antes de presentar la próxima banda, quiero hacer algo, una referencia histórica. Okay. Que tiene que ver con la banda y principalmente con el nombre de la banda. Tiwanaku o Tiwanaku. Es una antigua ciudad arqueológica, capital del estado de Tiwanakota. Ajá. Ubicada a 21 kilómetros al sureste del lago Titicaca, en el departamento de La Paz. ¿Alguno conoce el lago Titicaca? No. Bueno, yo sí. No. Mirá qué bueno. Muy bonito, muy lindo. Así como al pasar. El nombre parece provenir de Tiahuanacu, palabras aymara que significan es la ribera seca. Se supone que cuando llegaron los conquistadores le preguntaron a un nativo de cómo se llamaba esa ciudad. Y él le dijo que era la ribera seca, o sea, Tiahuanacu. Y quedó entonces, como siempre, destruyendo todo, los españoles, Tiahuanacu. Se considera que Tiahuanacu es una de las culturas más longevas de América del Sur, con 25 siglos de duración, desde el 1500 a.C. al 1000 d.C., con una urbe prehispánica de Tiahuanacu, que fue la capital del estado andino que comprendía el territorio nombrado como la meseta del altiplano, donde se encuentra también la Puerta del Sol, que es una escultura monolítica de piedra, que en el pasado formó parte de otra estructura mayor, posiblemente ligada a Calasasaya o a Capana. Yo pensé que la Puerta del Sol iba a ser una cosa gigante, y cuando pasé, ¿sí?, una cosa así chiquita, digo, wow, no, nada. ¿En que serio? Ver. Me pensé encontrar con una pirámide de Egipto, pero... No era, ni no, un poco. No, no, está ahí, es un pedazo, es una parte de algo que existió. Esta hipótesis se basa en su diseño y estructura, además de poseer orificios y rebajes que hacen pensar que encajaban en travesaños, o sea, todo esto sumado a las partes laterales, es suponer que era que esa escultura encajaba en algún templo o una construcción más grande. La Puerta del Sol solo tiene 3 metros de alto por 4 de ancho y pesa unas 10 toneladas. Uf. Surgiendo del tsunami y la siguiente inundación que diezmó la costa oeste de Sudamérica hace 18.000 años, después del impacto de un cometa en el Pacífico, acá viene la zaraza, los muchos espíritus de Tiahuanacu convocaron al vocalista guitarrista Ed Mowery en una visión para formar una banda musical y llamarla Tiahuanacu, un monstruo del death metal que encontrará en los metaleros más acérrimos de todo el planeta, intrigados tanto por la música como por el contenido lírico, a expensas de muchas de las incógnitas de nuestro planeta, hechos científicos y universo circundante, o sea, yo, que le di bola. Claro. Resurgiendo de las cenizas de la segunda ruptura de Nocturnus, una banda conocida como una de las primeras bandas de death metal en incorporar teclados, efectos de sonido y letras con temática de ciencia ficción en su música, Tiahuanacu fue creado y formado por el vocalista guitarrista Ed Mowery, encontrando a cada miembro en el gran estado de Pensilvania, en la ciudad del acero, Pittsburgh. El trabajo para el álbum debut de la banda han sido largos y agotadores, pero Tiahuanacu nunca perdió la esperanza ni la voluntad, y después de casi 2 décadas enteras desde su creación, Hellbus One finalmente vio la luz. El álbum cuenta con la contribución de Alex Webster, bajista de Cannibal Corpse, y el fallecido Michael Estes de Ex Acheron, que fue guitarrista de la banda entre el 2003 y el 2019. Hellbus One es un álbum de death metal, de ciencia ficción, con cierto sabor añejo, pero extremadamente fresco y vigorizante, gracias al inusual camino que siguió la banda durante su larga y al mismo tiempo corta vida, porque este proyecto aparece a mediados de los 90, pero está ahí como en stand-by, y recién ahora concretan un álbum. Tiahuanacu ha estado esperando durante años para narrar la verdadera historia de lo que ocurrió en la Puerta del Sol, y es tu oportunidad de conocerla. Convocados desde el underground, los miembros de la banda se han reunido para crear una formación que destruirá escenarios en el 2023 y más allá. Anteriormente, de Nocturnus, el vocalista y guitarrista Ed Mowery formó esta nueva línea de músicos impresionantes. O sea, en una de las dos separaciones de Nocturnus, él ya comienza a gestar con la idea de Tiahuanacu. Después Nocturnus se vuelve a reunir y finalmente se separa, y ahí es donde él le da forma definitiva a Tiahuanacu. Comienza con Ray O'Neill en los teclados, orquestaciones. Ryan es un maestro de su instrumento, como muchos de ustedes escucharán en Hellbus One, y en vivo Sean Hyde Valentine en la guitarra, una bestia de las 7 cuerdas. La mezcla en directo de Sean y Ed son todo un espectáculo para la vista de todos. Tengan en cuenta que estoy leyendo la gacetilla oficial, o sea, ajá, que acá se inflaron un poquito los muchachos. Sean ha traído un sonido de guitarra principalmente a Head Bass One que nadie más podría tener. Bueno, vamos a ver. Head y Ian tocan juntos en otra banda llamada Plague Rider. Ian Spencer es el baterista de Plague Rider y bajista de Tijuana Q. Los sonidos de bajo que Ian proporciona son fenomenales, y ya que él también es un baterista, la nueva adición a la banda, Gabriel Lewandowski, nuestro nuevo batero, será en Dinamita en vivo, porque se supone en teoría que los bateros y los bajistas se entienden. Claro, en teoría. En teoría. Gabriel ha tocado con muchos músicos de primera clase y girando por ahí, grabando por allá. Por ejemplo, con bandas como Resurrection o Hellwitch y muchos más. Grabó la batería de manera profesional y encaja perfectamente con la banda. La banda ya está trabajando en su segundo álbum. Bueno, la pretensión es poder tocar en todos los lugares del planeta. El cielo no es el límite para esta banda. Tijuana Q difundirá su música por toda la galaxia y por las muchas otras dimensiones del universo. Esperen ver a Tijuana Q en directo, así que vayan tomando asiento y esperen sentados. Para tener en cuenta, esta banda no tiene ninguna relación musical, esto ya va por cuenta mía, con los Nocturnus. Son cosas muy distintas. Y segundo, la banda no tiene ningún ritmo folclórico o ancestral, pagano o no. Vi que la banda se la califica como progresivo en algunas publicaciones, pero no tiene nada de progresivo. Es puro death metal, con detalles de teclados de por medio, pero ninguna escala es progresiva o técnica como para que asociarla a ese estilo. Ajá. Tiene la simbología e iconografía de la cultura de Tijuana Q y en el arte de este trabajo, en la tapa del álbum, ahí sí encontramos, está asociado directamente a todo lo que significa la cultura de Tijuana Q. Y bueno, la música es directa, sencilla de escuchar a nivel general. ¿Por qué? Porque es death metal, que quiere tener una personalidad a nivel general desde el inicio del álbum, que empieza con el tema Visitor from Titan y termina con Interdimensional. Es un álbum de punta a punta, bastante parejo. Y bueno, ¿qué más puedo agregar? El último tema, el último track es más heavy metal con una voz limpia, que es lo que más arrima al heavy metal. Después es puro death metal. Y este trabajo salió editado por el sello italiano Unorthodox Emanation. Extrañísimo. Es un subsello de Avantgarde Music para llevar oficialmente el death metal al sello. Así que vamos con un tema. Ahora suena Falling Stars de Tijuana Q. Thank you. Diablo sin música. Salió el tema que cierra el álbum de Tiwanaku, el menos death metal. Tanto amenazando con el death metal y salió el menos death metal. Bueno. Al final era un blandito. Sí, el tecladista dijo, cuando firmó el contrato, dijo, yo si no me dejan hacer mi solo de piano. Pero ese pibito claramente tiene escuela clásica, pero a mí que no me la vengan a vender, está todo bien. Después puede tocar death, gore, black y lo que sea, y le puede rendir culto al satanismo, todo bárbaro, pero eso era Mozart, clarito, clarito como el agua. Así que bueno, vamos a... seguimos con los covers, con la última banda que elegí de cover, que en realidad ya la hemos pasado, pero tiene una historia medio particular, porque esta sí es un supergrupo, los Synergy. Ahí está. Hoy mi garganta no me está dejando hablar, pero son los Synergy. Es una banda finlandesa, o podríamos decir multicultural, porque tiene varios integrantes de un montón de lados, de power metal. Y la idea de esta banda principal, les voy a comentar, es... se armó en un momento en donde estaba... todo apuntado a las voces crudas, a las voces guturales, a las voces, inclusive dentro de Finlandia, el symphonic metal había disparado desde Nightwish con Tarja, voces clásicas y líricas, y estos tipos dijeron, la verdad, che, dejémonos de joder, queremos una voz que suene a lo Doropest, punto, vamos a hacer algo muchísimo más clásico, queremos... algo que suene con la voz de una mujer como Warlock, por ejemplo. Así que estos chicos se juntaron. Kimberly Gloss, la tecladista de Dimmu Borgir, conoce a Jesper Stromblad, guitarrista de In Flames, y nada, habían quedado que iban a armar esto, y obviamente por una cuestión de agenda de los dos se fue retrasando. Cuando Kimberly dejó Dimmu Borgir y se mudó a Suecia, decidió con este muchacho llevar el proyecto adelante, y para eso reclutaron los servicios del guitarrista Alexi Laiho, ¿le suena? De Children of Bodom, del bajista Shirley DeAngelo de Arch Enemy y del baterista de Dionysius Ronnie Milanowic. Reitero, esto fue un supergrupo, y digo fue porque a pesar de que no hay ningún anuncio oficial y también es como un tema... y si bien Alexi ya no está, ellos han como, es como que lo han dejado en stand-by, ya no funciona como tal. El álbum debut, Beware of the Heaven, fue grabado en el 99 y tenía un concepto básico, regresar, como les digo, justamente a estas voces clásicas, a lo Doropesh. El disco vendió bastante bien, pero no pudieron continuar, de hecho tiene varios impases en su producción, porque bueno, obviamente estaba cada uno en su banda. Para complicar más la cosa, Kimberly se mudó a Finlandia y era muy difícil la banda, estando los tres miembros en Suecia y ella en Finlandia, era complicadísimo. Así que van cambiando de músicos, convocan a Marco Hietala de Tarot, y también que estaba en Nightwish, a Tommy Lilam, también reemplazando al anterior baterista, y así van de una formación a la otra grabando sus discos. Tiene 3 EPs, si no me equivoco, estos muchachos, sí, tienen, no, 4. Beware of the Heaven en el 99, To Hell and Black 2000, Suicide by My Side 2002 y Sin of the Past en el 2009, si mal no recuerdo. Así que yo estos muchachos también los conocí por ese compilado de ABBA a través del café, y este tema es tremendo. Kimberly se mudó a Finlandia porque se casó con Alexi. Exacto. Nada. Exacto. Más que por eso. Y ella se retira de tocar y eso para dedicarse a criar a sus hijos. Sí, y en ese periodo es que muere Alexi. Alexi. Exacto, sí. Además, un poco como que ella también quería continuar con esto, y de hecho, yo en alguna entrevista lo he visto, no la pude encontrar para pasarlo hoy, en donde ella declara que su intención era, más allá de criar a sus hijos y toda la historia, continuar con Synergy, porque era... Y de hecho tiene un montón de participaciones en otras bandas, la historia de esta piba. Pero era el proyecto de ella. Eran proyectos, claro, pero este era el proyecto de ella. Sí. Ella le quería dar como otra rosca. Obviamente lo poco que grabaron, a mí me encanta, tienen pasás y hay mucha variedad entre un álbum y el otro. Entre Beware of Heaven y To Hell and Black es una cosa y Suicide by My Side es otra completamente distinta. Se nota la producción, se nota que los arreglos, hay como una especie de crecimiento increíble. Pero bueno, si hablamos de semejantes monstruos como músicos que estaban también con 18 proyectos, era imposible. Así que medio como que más allá de la muerte de Alexi, ella dijo, bueno, si bien no voy a anunciar que se termina, lo voy a dejar en stand-by. Si a aquellos que le interesa las imágenes y esas cosas que van de manera paralela a los artistas, la pueden seguir a sí. Kimberly en Instagram, que suele publicar fotos muy viejas de la década del 90, de cuando ella estaba en sus diferentes bandas, tanto como en Dimmu Borgir o cuando cantó con Therion también. Exactamente. Por supuesto, muchas con los Children of Bodom, fotos así raras. Y no, son memorabilia interesante. Sí, sí, no, es una grosa, la mina tal cual su apellido, Kimberly Gross, es una grosa, tiene un montón de trayectoria, pero bueno, este era su proyecto personal. Así que vamos a escuchar el cover de Synergy, Give Me, Give Me, Give Me, de ABBA. We'll be right back. Diabolus in Musica. Bueno, bandaza, y quiero preguntarte, Pablo, ¿qué te pareció? Espectaculares todos los temas que trajeron hoy. Bueno, no quiero dejarlo afuera, Richard, pero los que trajiste vos, me gustaron más. Bien, estuvo bueno. No te traigo más temas punk. No, tampoco para tanto. Tampoco para que te pongas, pero yo estoy viendo la playlist de lo que se viene. Lo que se viene es tremendo. Lo que pasó estuvo bueno, esto va a estar mucho mejor. Totalmente. De hecho, yo lo hubiera dedicado a eso, que vos vas a pasar muchísimo más cantidad de temas. ¿Sabés que hubiera hecho un programa entero? Pero te banco, porque sé que si lo buscaste es porque tenés un buen motivo y tiene una razón. Así que quédense, que en breve ya se larga otro bloquecito de cover, ¿no? Igual les quiero contar que en Synergy también estuvieron participando Lauri Porra, que fue ni más ni menos que el bajista de Stratovarius, y también estuvo una de las Iron Maidens, Melanie Cisneros, como bajista integrando esta banda. No, tuvo integrantes de puta madre, pero bueno, una pena. Bueno, vamos con lo adeudado entonces, un tema realmente como se merece para presentar a Tiwanaku, porque escuchamos un instrumental, el que dijo el tecladista que quería que sí o sí tenía que salir, si no, no tocaba, que era Fallen Star. Pero vamos a escuchar el tema que abre el álbum de Tiwanaku Heart Base One, es Visitor from Titan. Esto es Tiwanaku. Bueno, esto fue ya definitivamente Tiwanaku, desde su álbum debut, álbum que venía ya preparando, laburándolo en mucho tiempo, ahí intercambiando mensajes con el amigo Ezequiel Núñez. Él dice, no sé si es progresiva, pero es elaborada. Claro, ahí está la diferencia de cuando una banda es técnica y cuando una banda es progresiva. Cuando te dormís, es progresiva. Cuando es técnica, quedás admirado y decís, wow, qué técnico. Eso es, tiene que ver con la relatividad de los gustos personales. Sí. Y ni siquiera me voy a poner a debatir ese tipo de cosas. Y bueno, de paso también me comenta Ezequiel que La Puerta del Sol, él también pensó que se iba a encontrar con algo más grande cuando fue allá a Titicaca. Y dice que la réplica que está en el Museo de La Plata, calcula él que es en tamaño real. Wow. Así que bueno, acá se cultivan, no solo que no todo chingui chingui, ¿eh? No todo es cuchi cuchi. Ahora vamos con una sección que yo la denominé, porque yo me pongo la camiseta de la radio. Esta sección se llama Fuck You YouTube. Ok. Porque, sí, ¿me bañás? ¿Me bañás porque paso a los artistas que no quiero pagar los derechos? Mira cómo te paso a los artistas y no te pago los derechos. Así que seleccioné cuatro temas que de los artistas que supuestamente banearon el canal de Mixtape Radio, el señor YouTube, por pasar esos artistas y no pagar los derechos. O sea que son los que no quieren que nosotros escuchemos música de ellos, sí, porque dicen que les tenemos que pagar. Es la prueba de fuego. Si la semana que viene nos salen los lo vienen a buscar a Richard. Fíjate en Twitch. Sí, pasale. Miren la cara a Richard si no estamos en Twitch. Y lo vienen a esperar acá en la puerta. Muy buenas noches, soy Cosme Fulanito. A partir de ahora. Bien. Igual vamos. Te banco, Richard. Yo también, desde luego. ¿Sabes qué? Le hacemos sí, el aguante. ¿Qué te pasa, loco? Anarquía, rompamos todo. Anarquía. Bien. Primero vamos a arrancar escuchando dos temas que están incluidos en una compilación que se llama Butchering the Beatles, o Masacrando a los Beatles. Así es. A Headbashing Tribute. Se trata de un homenaje metalero a la clásica banda de rock and roll de los The Beatles, quienes son un eslabón importante en la historia de nuestra música. Eso no es novedad. Este proyecto reunió a varios músicos, no todos metaleros, que se dedicaron a metalizar 12 temas del cuarteto de Liverpool. Me parece que la selección de los temas no fue en función del ritmo de la versión original, ya que dejaron fuera algunos como Helter Skelter, Help, Eleanor Rigby, que resultan temas más fácil de metalizar de alguna manera, que por ejemplo Drive My Car o Day Tripper. Butchering the Beatles es la reunión, es la unión grande, más mala y fuerte jamás reunida para rendir homenaje a la que posiblemente sea la mejor banda de todos los tiempos, The Beatles. Eso, si querés, lo charlamos, pero para mí es... No, en eso coincidimos. Bueno, es así. En total, más de 50 artistas de fama internacional aportaron su toque único a estas extraordinarias versiones, a estas extraordinarias canciones. Producido por el productor y guitarrista Bob Kulick, ganador de un Grammy, y el ingeniero Beth Chasen, Butchering the Beatles presenta 12 versiones de los éxitos de los Beatles como A Youth, I Feel Fine, Day Tripper, además de temas los más esotéricos como A Bulldog, Ladrado por el legendario Alice Cooper, Tomorrow Ajá. Never Knows, interpretado por de manera única por el icónico Billy Idol, canciones conceptuales como Lucy in the Sky, With Diamonds, Magical Mystery Tour. Bueno, algunos de los convocados, te tiro algunos porque ya son 50, Duff McKagan, Mickey D, Steve Bay, Ingrid Malmsteen, bueno, ya nombramos a Billy Idol, Steve Stevens, Jeff Scott Soto, Greg Bissonette, Joe Facio, Vivian Campbell, Billy Gibbons, Marco Mendoza, Doug Aldrich, John Tempesta, Stephen Carpenter, Phil Campbell, Tony Levin, John Bush, John Corabi, Tim Ripper Owens. Bueno, esos son algunos de los tantos que están participando, pero ahora vamos a escuchar para mí una de las mejores versiones, que es Back in the URSS, Volviendo a Rusia. Es el tema que elijo para arrancar en Fuck You YouTube. En la batería tenemos a Eric Singer, en la guitarra John Fay, y en bajo y voz nada más que Mr. Lemmy Kilmister. Bueno, es tremenda versión de Don Lemmy Kilmister. Desde luego. Cuando la revista Guitar Player le preguntó qué le había llevado a hacer estas versiones de heavy con temas de los Beatles a Bob Kulick, él declara: las canciones de los Beatles son el santo grial. Son las mejores canciones de rock jamás escritas. Estas nuevas grabaciones son totalmente fieles, pero completamente diferentes. Billy Gibson cantando Revolution, o por ejemplo, como recién escuchamos a Lemmy cantando Back in the Urs, no son exactamente Paul McCartney o John Lennon. Y por supuesto, las secciones de los solos de guitarra se alargaron para dar cabida a los estilos solistas de todos los artistas. Otro tema que elegí de este compilado, o tributo, o como lo quieran denominar, en esa época, esto es del 2005, creo que es. Sí, así es. En esos años anteriores y posteriores aparecieron varios compilados que, bueno, había alguien que los producía, convocaban a un productor, invitaban músicos y se hacían tributos, homenajes y demás. Bueno, este es uno de los que apareció en esa época. Esta versión de Lucy in the Sky se la voy a dedicar a Alejandra, porque ella siempre dice que yo no pienso en ella, que no me acuerdo de ella. Oh. Tenemos en el bajo a Rudy Sarzo, en la batería a Simon Wright, en la guitarra a Craig Goldie, y también participa con un solo Michael Wilton, y en los teclados está Scott Warren. Esto es Lucy in the Sky with Diamonds, cantado por Geoff Tate. Tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope. Bueno, qué groso Tate haciendo esta versión, por favor, gracias, te quiero. ¿Sabes? Tú que tanto lo quieres a don Ezequiel Núñez, dice, los Beatles es heavy metal. Claro, ¿sabes? Que sí, claro que sí, por supuesto. Ahora una de... Si supieras la cantidad de discusiones que hay en los grupos de rock y metal progresivo sobre qué es progresivo, no, qué por es eso... metal, y todas las historias y arrancan... Hay una vida, muchachos, hay una vida después. Ese álbum, con ese álbum... Bueno, para los que no se puede, esto es radio y por Twitch, por ahí, por Twitch, claro. Pero esto es un compilado. Es un compilado. Es un compilado. Bueno, con este álbum de los Beatles, que tiene, es como un doble álbum, tiene adentro, obviamente, la foto de ellos en, a ver, en las cámaras se ve, bueno, sí, se puede ver. Tiene ellos con todas las letras y con un montón de gente, y adentro, que este no lo tiene, los discos venían con una funda con todas las letras en inglés. Sí, sí, no está completo ese, pero bueno, nada, quería llevarte esto a tu infancia. Sí, totalmente, yo sí, me acabas de hacerme como un agujerito en el corazón. Ahora, sí, yo aprendí con esto, ¿entendés? Seguimos con este microespacio Fuck You YouTube. No, Fuck You YouTube. Vos llorando en el rincón, mirando mientras mirás todo eso. Ahora con una de mis, creo que, 10 bandas favoritas. Era una nena hace muchos siglos. Vamos a una versión super recontra personalísima, incluida en el álbum World Coming Down. La banda es Type of Negative. Este trabajo es de 1999. El tema elegido es Day Tripper y hacen un medley ahí. Pero nada, esto lo escucho no todos los días, pero casi siempre. I try to please her. days, one night stands now. She was a day, it's with her. Sunday drama, yeah. It took me so long to find out, and I found out. She's so. Diabolus in Música. Y cerramos este bloque dedicado a YouTube, señor YouTube. Fuck you, YouTube se llama. Fuck you, YouTube. Cerramos con una versión del tema I Want You, Want You, She's So Heavy. La interpretación es por Coroner y la encuentran en el cuarto trabajo de los suizos, el álbum Mental Vortex, otra de mis bandas favoritas. Así que versionamos a Beatles por Coroner. Yeah. Bueno, así estamos escuchando la cortina que indica que estamos llegando al final del programa 197 del día viernes 7 del 7 del 2023. Esto se acaba. Bueno, tremendo bloque de YouTube, bañame esta. Y claro. Ay, Pablo, que estaba festejando a los gritos. Ah, qué bueno, qué bueno. Claro. Qué buena música. Ahora que no salimos más por YouTube, nos hacemos los guapos, ¿no? Pero sí, antes nadie antes decía. No, señor YouTube. No, señor YouTube, por favor, señor. Y se viene el especial de Michael Jackson, ¿eh? Bueno, hay también covers de Michael Jackson metaleros. Sí, sí, sí, sí. No estaríamos. Pero sí, es verdad, esto que tengo en la mano, Pablo, que acabas de poner en mi mano, no solo vale fortuna, pero para mí tiene un valor emocional. No tiene valor en plata. Hay cosas que no tienen un valor en plata. No, esto es. ¡Wow! Se lo voy a mostrar a mi papá. Mi papá, yo sé que se va a emocionar con esto, porque es tremendo. Así de corta. Bueno, los que no lo vieron por twitch.tv/mixtape radio. Creo que el video debería durar una semana, porque ajá, eso es lo que tiene Twitch, que te baja los videos. Bueno. Digamos, no permanecen en el tiempo. Así que pueden ver ahí a Alejandra emocionada con casi toda la colección de los Beatles. Faltan un par de discos todavía, pero están todos los discos oficiales, creo yo. Los discos en vinilo. Los vinilos, claro, sí, claro, estamos hablando de vinilos. Claro, vinilos. Claro. No, increíble. Increíble, gracias Pablo, la verdad. Viste cuando se te corta la voz así, decís, sí. Oy, ¿qué pasó acá? ¿Dónde estoy? A ver, ¿cuánto pasó? 50 años, wow, una banda de tiempo. Pero sí, también tiene que ver un poco con la formación que uno tiene y hablábamos fuera del aire con Ricardo y hablaba con vos, bueno, ¿con qué empezaste claro. a escuchar de chico? En mi casa se escuchaba esto, se escuchaba jazz. Se escuchaba música clásica, se escuchaba de CBC, ya en esa época los tipos estaban haciendo música, claro, sí. Así que era imposible. Creedence, creo que todos nosotros escuchamos Creedence en nuestra casa, totalmente. Todos. Yo la mía era la trilogía Creedence, Stone y Beatles. Totalmente. A mi casa no se escuchaba Stone, se escuchaba Beatles, Creedence, AC/DC y se escuchaba mucho jazz. O sea, iba por ese lado. Los Stones no tenían. Por ahí la raíz negra de los Stones, esa música, mis viejos las buscaban más en el soul. Escuchábamos Spirituals en mi casa. Claro. Bueno, no por nada, terminé cantando en un coro de gospel. Claro. Es claro. Así. Bien. Pero gracias porque fue un flash. Bueno, vamos a ver qué sucede dentro de 7 días cuando volvamos y retornemos con una nueva emisión de Diabolus y Música. La verdad, no tengo idea, así que la vida nos sorprenda, se llama. Y para el cierre, casualmente, porque esto es casual, realmente no estaba premeditado ni pensado, va a ser un cover también, porque el tema que vamos a escuchar, el original, se llama You Really Got Me, que es una canción del grupo The Kinks, que su líder, Ray Davies, publicó en un sencillo en agosto del 64, un tema que lo llevó al número uno de los single charts y permaneció varias semanas. Un éxito que lo llevó a la fama, a ser una de las bandas más representativas de la invasión británica de rock por aquel entonces. Muchas bandas hicieron versiones de este tema, pero la más famosa creo que es la de Van Halen, que está en su primer álbum de 1978. Así y es. que volvió a la vida este clásico, que es considerado como una influencia para el punk y para el metal, que es lo que vino después. Y hay un mito o realidad respecto a la versión original, al solo, que dicen que lo grabó Jimmy Page, que esto se debe a que Jimmy Page andaba dando vuelta en las sesiones de grabación. Algunos afirman que solo fue realizado por Page, pero bueno, la autoría del tema es de John Davis, que solo tenía 17 años por entonces. Bueno, Jimmy era un músico de sesión y andaba por ahí tratando de hacer la moneda. Pero lo que vamos a escuchar es la versión de Warfare. Nosotros escuchamos Warfare al principio con el álbum que lo produjo Lemmy Kilmister. Este tema está incluido en el álbum que siguió al producido por Lemmy, pero este lo produjo Kronos, así que vamos a escuchar a Warfare haciendo la versión de You Really Got Me, muy en versión Venom en cuanto a sonido, todo el disco en general. Por eso será que me encanta tanto esa banda Warfare. Con esto nos despedimos hasta dentro de 7 días. Así es. Gracias Ale, gracias señor operador. Gracias un chicos. Placer. Un gustazo. Gracias Pablo, que gracias se repita. Richard. El amor triunfará.